Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate, checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. El día de hoy ya les habíamos comentado en días anteriores, tenemos un programa muy especial. El día de hoy nos acompaña mediante una entrevista telefónica nuestra amiga Wendy Solís, de metroscúbicos.com. Metroscúbicos.com, uno de los portales más importantes a nivel Latinoamérica que existen en relación a temas inmobiliarios, hipotecas, etcétera. Ellos son expertos en la materia. No lo olviden, metroscúbicos.com. Y el día de hoy nos acompaña para compartir su conocimiento con todos nosotros en relación a este tema tan importante que se refiere al Infonavit. Todos sabemos o hemos escuchado hablar del Infonavit, pero existen muchísimas dudas, mucha desinformación en relación a los trámites más importantes que se tienen que hacer con esta institución. Por ejemplo, cuando uno tiene problemas para pagar su Infonavit, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando uno ya no puede porque perdió su empleo, porque le bajaron el sueldo, etcétera, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y precisamente el día de hoy, Wendy Solís de metroscúbicos.com nos acompaña. Wendy, muy buenas tardes, ¿estás al aire? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí ya listos para la entrevista, Wendy. Nos gustaría que nos platicaras un poquito primeramente qué es metroscúbicos.com para que nuestra comunidad los conozca mejor. Somos un portal inmobiliario y básicamente ofrecemos propiedades en todo el país, en venta, renta, traspaso, cualquier tipo de propiedad residencial y comercial. Y además de eso tenemos muchos artículos relacionados con la venta y renta de propiedades. Ok, perfecto. Entonces ustedes se la saben de todas en cuanto a inmuebles, hipotecas, trámites, todo esto se refiere, ¿no? Así es. Perfecto, entonces casi todo. Estamos en el lugar indicado, me imagino yo. Ok, perfectamente. Vamos a hablar ya de, vámonos ya de lleno con el tema del Infonavit. ¿Qué es el Infonavit? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Bueno, todos los que tenemos un empleo, que estamos por nómina en una institución privada, tenemos derecho a un crédito de vivienda que otorga el Infonavit, ¿no? Este es el instituto que atiende a todos los trabajadores de la iniciativa privada para ayudar a adquirir una vivienda. Entonces, si tú tienes un empleo formal y recibes tu sueldo a través de nómina, seguramente tienes este derecho. Ok, perfectamente. Esa es la famosa cotización, los famosos puntos que se van acumulando para que el Infonavit en cierto momento nos haga el financiamiento de un inmueble, ¿no? Exactamente. A través de tu patrón hace él aportaciones bimestrales y es lo que se va haciendo un ahorro en la subcuenta de vivienda. Todos los que tenemos Afore podemos ver en los estados de cuenta un apartado que dice saldo de subcuenta de vivienda. Ahí se ven reflejadas las aportaciones patronales y también las aportaciones voluntarias que puedas hacer. Entonces, toda esta mezcla de las aportaciones, tu salario y tu edad, hace que en conjunto el Infonavit te otorgue un crédito, una vez que cumplas con los puntos requeridos, que son 116. 116 puntos, ya el Infonavit te otorga el crédito. Perfecto. Esto para que le quede claro a toda nuestra comunidad, a lo mejor muchos no saben, otros ya saben perfecto y están en muchos problemas porque ya no pueden pagar su crédito. Y yo creo que principalmente nuestros radioescuchas que nos sintonizan en este momento se encuentran en este rubro de las personas que ya se encuentran en alguna etapa de endeudamiento, de morosidad en relación a su crédito Infonavit, principalmente por pérdida de empleo. Todos sabemos cómo se encuentra la situación económica del país en la actualidad. Sabemos que hoy por hoy conservar el empleo resulta muy complicado, la competencia es muy dura y es bastante sencillo que podamos perderlo. Y esto nos afecta directamente porque el crédito Infonavit se va pagando de nuestro sueldo. Cuando perdemos el empleo, dejamos de percibir ingresos y automáticamente nos genera ya unos retrasos en nuestros pagos. Aquí la primera pregunta que te haríamos, Wendy, es que ¿qué se debe hacer si a una persona la despiden para no tener problemas con su pago con el Infonavit? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo acaban de despedir. ¿Qué hace? ¿Qué trámite debe realizar? Primero, me gustaría aclarar el tema de la hipoteca. O sea, tanto Infonavit como cualquier institución bancaria privada te va a requerir el pago, ¿no? Entonces, la cuestión con el Infonavit es que se te descuenta automáticamente, el patrón te lo descuenta de tu nómina, cosa que no sucede en el banco. Entonces, a lo mejor por eso la gente lo siente como de, ay, no hay que me esconda o que no, porque automáticamente me dejan de descontar y hay falta de pago, incumplimiento de pago. Entonces, en el momento que tú tienes una liquidación, siempre y cuando sea porque fuiste liquidado y no fue un retiro voluntario, debes hacer el aviso al Infonavit. Tu patrón te da una carta finiquito, entonces esa es la que tienes que presentar al Infonavit para que ellos hagan los trámites correspondientes a una cosa que se llama fondo de protección. Todos los que adquirieron un crédito Infonavit a partir del 1 de enero del 2009 cuentan con este fondo de protección. ¿Qué es eso? A ver, explícanos. Esto quiere decir que el Infonavit va a cubrir tu pago mensual de hipoteca hasta 6 mensualidades. Esto es, vamos a dejarlo bien claro porque luego se presentan las confusiones, bien claro, esto es solamente si a uno lo despiden conforme a derecho, o sea, a uno le dan su carta finiquito. Correcto. Ya sin ningún problema con el patrón, entonces va uno y la presenta en el instituto, en el Infonavit. Ajá, y entra y esta especie de seguro, ¿no? Fondo de protección. Fondo de protección. Es muy importante porque mucha gente desconoce de todo esto, pierde la chamba y luego ya no sabe qué hacer. Precisamente ocurre esto, que como le descontaban su pago de su vivienda, del Infonavit, de su sueldo, y lo despiden, como que se encuentran con un poco de incertidumbre, no saben con quién arreglarse, etcétera. Entonces, claro, te despiden, te dan tu carta finiquito, te presentas al Infonavit, ¿para qué? Para que aplique este sistema, ¿no? Claro, lo importante es que todos los que nos están escuchando sepan que el Infonavit y cualquier institución bancaria que te otorga crédito, lo que le interesa es que le pagues, ¿no? Su negocio no es venderlo, sino que le pagues el crédito. Entonces, lo peor que podrías hacer es ocultarte o no dar la cara frente a cualquier institución que te ha otorgado la hipoteca. Entonces, el primer paso es acudir con tu carta finiquito, porque seguramente hay vas a poder llegar a un acuerdo, ¿no? Repetimos, o sea, el negocio de ellos es el crédito, no la venta de propiedades recuperadas. Entonces, con tu carta finiquito, el fondo de protección empieza a operar, es muy importante que sepan que empieza a operar 30 días después de que fuiste liquidado. Entonces, por lo pronto, tendrás que cubrir el pago inmediato a tu liquidación. El pago siguiente hay que cubrirlo directamente de nuestro dinero, y ya después el Infonavit durante 6 meses nos va a ofrecer este fondo de protección. Exactamente. Mientras haces el trámite y corre el fondo de protección, te va a generar por lo menos una mensualidad más. Entonces, esa sí la debes de cubrir para que no haya morosidad. Y los siguientes 6 meses ya los tienes cubiertos por este fondo de protección. Digamos que es el tiempo en lo que te puedes volver a instalar en un empleo, ¿no? Claro. Ahora, no es obligatorio que sean los 6 meses. O sea, si tú te empleas en un mes, 2 meses, igual das el aviso cuando te vuelvan a contratar y ahí se termina el fondo de protección. Ahí se da por terminado y tú... Tienes 6 meses, pueden ser continuos o en varios sucesos. Ah, muy bien, qué bueno que tocas ese punto. Si lo recuperan en 2 meses, digamos que, y lo vuelven a perder más adelante, vuelve a aplicar este fondo. Exactamente. Ahora, tienes estos 6 meses de fondo de protección cada 5 años. Ok, se renueva, volvemos a hacer cada 5 años. Sí, o sea, la idea es que la institución sabe que finalmente la hipoteca es una deuda a largo plazo. Entonces pueden pasar muchísimas cosas y cambiar tu situación económica. Entonces lo que quieren es tener una protección que los que ayude al trabajador a no perder su casa y ellos también que les garantice el pago del crédito, que repito, esa es la finalidad, ¿no? Ellos quieren recuperar para volver a pedir, a prestarle a más trabajadores. Claro, finalmente de eso se trata, ¿no? Ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, a las hipotecarias, a este tipo de instituciones como el Infonavit, lo que menos desean es recuperar el inmueble. En cuanto al Infonavit, pues ellos no recuperan nada porque ellos no construyen nada, pero a ellos les interesa estar otorgando estos créditos, ¿no? Que el dinero se mantenga en movimiento. Correcto, entonces, bueno, así funciona el Fondo de Protección. Ahora, hay un producto que se llama Garantía Infonavit, pero eso solo aplica a los que tienen crédito que lo contrataron, que lo obtuvieron a partir del 2007 y hasta el 31 de diciembre del 2008. Garantía Infonavit estuvo 2 años vigente. Y esto aplica igual que el Fondo de Protección durante 6 meses. La diferencia es que este solamente es durante los primeros 5 años del crédito. Ok, ya después de ese periodo ya no se puede aplicar. Ah, no. Lo que sustituye al Fondo de Protección son las prórrogas, que creo que muchos hemos escuchado hablar de las prórrogas de Infonavit. Claro, claro. Entonces, eso ya se negocia directamente con Infonavit, pero esto es muy interesante. ¿Podrías darnos nuevamente el periodo de cada uno de estos beneficios de protección que tienen los trabajadores? Claro que sí, mira, Garantía Infonavit es a partir de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008. Del 2008, para todas las personas que tramitaron su crédito en ese periodo, aplica el sistema, ¿cómo se llama? ¿Nos puedes repetir? Ya, Garantía Infonavit. Garantía Infonavit, perfecto. De protección de pago durante los primeros 5 años, y es igual, en forma continua o en varios sucesos, también después de 30 días de perder el empleo. Muy bien. ¿Y el otro, el Fondo de Protección, aplica en qué periodo, cuando adquirieron el crédito, en qué periodo? A partir de enero del 2009, y ese es el que está vigente a la fecha. Ah, perfectamente. Este sí, se puede utilizar en periodos de cada 5 años, ¿no? Aproximadamente. Se renueva esto y lo volvemos a aplicar si es necesario. Correcto. Ahora, algo importante es que tanto Garantía Infonavit como Fondo de Protección te cubren el total de tu mensualidad. Entonces, esto quiere decir que tu plazo no se extiende ni se generan intereses moratorios. Si después de ese plazo, de esos 6 meses, sigues sin encontrar empleo, ahí es cuando debes de tramitar la prórroga. Igual tienes que acudir al Infonavit, decir tu situación y te generan la prórroga. Tienes derecho durante toda la vida del crédito a 2 prórrogas de hasta 12 meses cada una. No, como quien dice, un año más, un año adicional. Un año adicional. Ahí derecho a todo, es una prórroga, ¿esto qué quiere decir? Aquí el Infonavit meses. Ya no va a aportar ninguna mensualidad. Esto quiere decir que te van a dar un tiempo para que tú te recuperes, pero ese periodo hay que se incrementa, digamos, el crédito, ¿no? Exactamente, ahí se extiende tu plazo, ¿no? Y además están generando intereses. Claro, porque es una prórroga como todas. Te esperan un tiempo, pero sigue corriendo tu deuda y esto acumula intereses y tiempo para el plazo para cubrir el crédito, ¿no? Claro, el beneficio es que, bueno, no van a pasar a ninguna situación jurídica ni ninguna situación desagradable, solamente es una prórroga, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, de las prórrogas tienes derecho a 2 durante toda la vida del crédito y cada una es de 12 meses. Hasta 12 meses. Perfecto. Esto ya le aliviana muchísimo a las personas que de momento se quedaron sin trabajo, pero aquí lo importante, y hay que hacer hincapié, únicamente funciona si ustedes fueron despedidos, todo en orden, sin ningún problema con el patrón, y se les entregó su carta finiquito. Pero existe un núcleo muy importante de personas, Wendy, que tienen algún conflicto laboral, que los despidieron de manera injustificada, que tienen por ahí algún problema con su empleador. ¿Qué es lo que ocurre? Que tuvieron que renunciar de plano por las condiciones laborales. ¿Qué ocurre con este núcleo? Bueno, ahí sí puedes hacer una negociación con el Infonavit, sobre todo si es reducción de ingresos. Es muy importante, cuando tú tramitas un crédito, te dan una carta de condiciones crediticias definitivas. Ahí te dice cuánto te van a descontar desde tu nómina y cuánto es la aportación patronal. Aquí viene esto, cuando yo me quedo sin empleo, si a mí me descontaban 5,000 pesos al mes, como el Infonavit lo toma bimestral, serían 10,000 pesos al bimestre. Pero mi patrón hacía una aportación bimestral, que hablamos al principio. Claro. Entonces, si yo me quedo sin empleo, yo tengo que cubrir mis 10,000 pesos más la aportación bimestral. Por supuesto, porque ya no hay quien esté cubriendo esa parte. Exactamente, eso es algo que la gente generalmente no sabe, y entonces aunque ellos estén aportando su mensualidad, en teoría, no están haciendo el pago completo. Por eso se empiezan a generar interés. Y lo peor es que ni se enteran, pagar, ¿no? Ni se enteran. Entonces, en lugar de pagar 10,000, a lo mejor tengo que pagar 12,000 porque tengo que cubrir la aportación patronal. Entonces, toda esa información viene en su carta de condiciones de crédito y es muy importante. Sí, muy, muy importante que la lean. El problema es que muchas veces pues la gente no lee. Hay que ser muy honestos. Nada más nos dan los documentos y no nos enteramos bien cómo está el asunto. Y si no, en el portal de Infonavit, en la parte de mi crédito, porque ahí vas dando seguimiento a cómo van los pagos de tu crédito, ahí deben estar las condiciones para que diga, veas cuánto sería tu aportación a partir de que te quedes sin empleo. Sin empleo, ahí te dice tu pago mensual más la aportación que ya no está dando tu patrón, obviamente, porque ya no estás trabajando para él. Pero bueno, vamos a ver, yo me quedo sin chamba. ¿Por qué? Porque tuve un conflicto con mi patrón, salimos mal. Yo siento que mi despido es injustificado, pero tengo mi crédito Infonavit. ¿Qué paso es el que sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que acercar al Infonavit? ¿Dejo pasar los meses? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, la misma recomendación. Debes acercarte al Infonavit para negociar y a ver qué pueden hacer en el tema de si pueden tramitarte alguna prórroga. Me parece que la prórroga aplica aún si, como no es un pago que ellos vayan a hacer, ajá, aplica aún si tú renunciaste. Aunque uno haya renunciado, ¿se puede aplicar la prórroga de hasta 12 meses que mencionabas hace un rato? Correcto, sí, porque ahí se siguen acumulando intereses. O sea, no hay un pago que haga el Infonavit. Claro, y al Infonavit le conviene, porque vamos a ser muy honestos. O acepta estas condiciones o las acepta. No hay más remedio porque si el trabajador no tiene trabajo, pues ¿cómo va a poder pagar, no? Ahí lo que le conviene es como cualquier otro acreedor. Lo que le conviene irse por la cuestión de la razón, decir, bueno, vamos a darle una prórroga al final del día, yo voy a ganar porque esto va a incrementar al final la deuda que tiene esta persona conmigo, ¿no? Correcto. Entonces ahí el tema es la prórroga. Ahora, si es reducción de ingresos, Garantía Infonavit también tiene un apoyo para las personas que están pasando por esta situación. Ahí igual tienen que hacer el aviso de nueva contratación para que el Infonavit recalcule el pago mensual. Obviamente esto va a incrementar su plazo, ¿no? Correcto. Sí, la disminución de la mensualidad te implica que va a haber más plazo, pero sin que rebase el límite establecido, que es 30 años. Exactamente, si no puede llegar más allá, bajo ninguna circunstancia. Ahora, sí es importante recalcar en este caso que para un reajuste de pago mensual, el crédito sí tiene que estar al corriente, sin mensualidades pendientes y no estar en proceso de demanda judicial. Ok, vamos entonces a dejarlo muy claro. Yo pierdo mi trabajo, aplico alguno de los dos seguros, de esta especie de seguros que tiene Infonavit, dependiendo de cuándo tramité mi crédito, y en este inter consigo un nuevo trabajo. Durante estos 6 meses consigo un nuevo trabajo, pero gano menos. Lo que debo hacer es ir al instituto para que recalculen mi pago mensual. Me baje mi mensualidad, pero mi plazo se va a extender. Exacto. Es muy importante que acudan al Infonavit, porque aunque la retención la hace el patrón, como Infonavit no tiene un aviso de reajuste, seguramente te van a descontar lo mismo que tu empleo anterior. Claro, claro. En cuanto uno entre a trabajar, paz, llega él. Exacto. Entonces, por eso tienes que ir a tramitar este reajuste. Y tu crédito tiene que estar al corriente. Este apoyo se da durante 12 meses. Durante 12 meses. ¿Qué apoyo? Déjanos bien claro este. ¿Cuál apoyo, perdón? El de reajuste de pago mensual. El de reajuste de pago mensual. Ah, entonces solamente es por un periodo. ¿Qué pasa después de estos 12 meses? Tiene que volver a reiniciar los descuentos conforme a tu contrato original. O sea que... Nosotros tenemos un contrato original cuando sacamos un crédito. Entonces, solo son ayudas para que se estabilice el trabajo. Exactamente, ¿no? Pero no son condiciones definitivas. Ok, entonces este reajuste, lo único que va a hacer es que va a incrementar nuestro plazo, porque durante un año aproximadamente vamos a estar dando una aportación menor que la pactada en el contrato original. Pero tiene un fin. Pasando estos 12 meses, tenemos que ver la manera de volver a reunir la cuota mensual pactada al inicio. Sí, o volver a negociar con el Infonavit. Finalmente, todo esto que estamos platicando son reglas públicas, no son productos que Infonavit ha lanzado y que es información pública. Pero claro que hay muchas circunstancias muy particulares que si tú vas y negocias con el Infonavit, ellos están abiertos a llegar a un acuerdo. Claro, todo está sujeto a negociación, por supuesto. Por supuesto, o sea, hay excepciones y hay cosas que ellos pueden tramitar o negociar, siempre y cuando se vea el interés también del derechohabiente, ¿no? Claro, entonces lo peor que podemos hacer es dejar las cosas así y que se vayan acumulando mensualidades vencidas, porque al rato caemos con jurídico y es donde vienen los problemas, ¿no? Y algo importante que debemos recalcar en el tema de desempleo, que hablamos de garantía Infonavit y Fondo de Protección, esos dos productos sí aplican aun cuando tengas atraso tu crédito. Ah, mira qué bueno que haces este señalamiento, porque muchas personas se van a quedar con la idea entonces de que tienen que ir al corriente, pero no, si uno pierde el empleo y deja de pagar unos meses, ¿puede todavía aplicar este sistema? Puede todavía aplicar, siempre y cuando no esté en la fase de demanda. Ok, todavía no estamos en problema judicial, todavía tenemos chance de acercarnos al Infonavit para aplicar cualquiera de estos dos planes, ¿no? Correcto. Ah, eso es importantísimo, porque te juro que ahorita ya el alma al cuerpo le volvió a muchos de nuestros radioescuchas. Dijeron, ay, yo todavía no tengo problemas judiciales, estoy con un despacho de cobranza, que es totalmente diferente, y hay que dejar muy claro esto, el despacho de cobranza no es un problema judicial todavía no tenemos una demanda, ahí se trata nada más de recuperación de la cartera. El problema es cuando ya nos llega la notificación de que ya tenemos un proceso por la vía ejecutiva mercantil en relación a esta deuda. Pero si ustedes todavía no caen en esta situación, nos lo acaba de decir Wendy y estoy seguro que los deja con gran tranquilidad, todavía tenemos chance de acercarnos al Infonavit y que aplique dependiendo de cuándo tramitamos nuestro crédito. Mucho ojo ahí, hay que hacer memoria y recordar cuándo lo tramitamos, para que aplique cualquiera de estos dos sistemas que nos van a permitir estabilidad y poder continuar con nuestros pagos más adelante, ¿no? Sí, si no tienen el documento con la fecha exacta, acudan al Infonavit, ya tienen conocimiento de que existe un fondo de protección y una garantía Infonavit, y ya simplemente que la gente de Infonavit les diga qué procede con su crédito, ¿no? Claro, y aquí llegamos a la gente informada, porque ellos luego van al Infonavit y les dicen en Infonavit, y esto nos consta, ha sucedido muchas veces, arréglese con el despacho. ¿Por qué? Porque el deudor, la persona que no está pagando su casa en estos momentos, no cuenta con la información, no sabe qué decir cuando llega. En cambio, si ya va uno a aplicar un trámite, quiere decir que ya tenemos conocimiento y se nos va a facilitar todo para que nos lo puedan realizar, ¿no? Sí, si ya estás con un despacho, generalmente te hablan ya directamente del mismo y ya la negociación será a través de ellos. Ok, perfecto, perfectísimo. Qué bueno que quedaron estos puntos bien claros para que nuestros amigos que tienen problema de que perdieron su empleo, porque, repito, es súper común, tengan esta luz de esperanza, que se puedan acercar al Infonavit para que aplique estos sistemas, esta especie de seguros que les van a permitir pues cubrir sus cuotas durante 6 meses. Nos da perfecto tiempo de buscar a como dé lugar una fuente de ingresos y luego echarle muchísimas ganas para que ese inmueble no se pierda, que conservemos nuestra casita con total tranquilidad. Perfectísimo, Wendy. Otra pregunta que nos hacen muy comúnmente aquí nuestros usuarios es que ¿qué pasa si ya se terminó de pagar su crédito y todavía le siguen descontando? ¿Qué deben hacer? Porque ya liquidaron, ya terminaron de pagar sus cuotas mensuales, pero, oh sorpresa, el Infonavit sigue haciendo los descuentos. ¿Qué se hace ahí? Ok, ahí dentro del portal de Infonavit, en mi crédito, donde haces el seguimiento de tu crédito, hay un documento que se llama aviso de suspensión de pago. Ese es el que tienes que imprimir para presentarlo a tu patrón y se haga ya dejen de descontarte quincenalmente o como sea el descuento. Ya sea que sea el descuento mensual o como sea, esto aplica para cualquier sistema. Se imprime, me imagino que hay que ponerle algunos datos ahí. Y se le presenta al patrón. Te validan que realmente ya terminaste de pagar el crédito y ya es un aviso de suspensión de pago. Y ya, dejan de descontarnos. Y me imagino que estos pagos mensuales se pueden recuperar, ¿o qué ocurre si nos descontaron de más? Sí, probablemente sí, a través del Infonavit. Recuerda que el patrón es el que hace los descuentos porque tú le llevaste una carta donde que es al aviso de retención. Entonces, así como le avisaste que ya tienes un crédito y que te tiene que descontar, de igual manera tienes que avisarle que ya terminaste de pagar ese crédito y que debe suspender los descuentos. Ah, perfecto. Entonces es nuestra obligación ir y avisarle al patrón. ¿Sabe qué, señor patrón? Yo ya liquidé, muchísimas gracias, y aquí está mi carta para que ya no me estén descontando cada mes esta cuota. Y ahí él también va a tener ese respaldo, ese documento, su respaldo de por qué ya dejó de hacer las aportaciones. Bueno, a partir de ese momento él hará las aportaciones, seguirá con sus aportaciones, pero se te vuelve a acumular al saldo de su cuenta de vivienda. Claro, ya no es un descuento de un crédito. Claro, con el segundo crédito te seguirá beneficiando porque puedes tener acceso a una segunda propiedad. Claro, sí, por supuesto. Ok, perfecto, muy claro. A ver, otra pregunta más. Wendy, ¿qué hacer si ya se tiene mucho tiempo sin pagar el Infonavit y el crédito ya está en cobranza? De esto ya hablamos hace un rato, pero me gustaría que quedara bien claro. Ya tiene muchos meses que no pagamos. Nuestra situación todavía no es judicial, todavía no tenemos demanda. Está en un despacho de cobranza y estamos preocupadísimos. Nada más recuérdanos, ¿qué tenemos que hacer? Directamente con el despacho, ver cuál es la propuesta de negociación. O sea, la gente del despacho sabe que no vas a poder liquidarlo si dejaste de pagar por falta de ingresos, ¿no? Entonces, igual es el mismo tema de negociación. También estás abierto a ir al instituto directamente, o sea, puedes también hacer la negociación a través del Infonavit, pero como dices, como ellos ya delegaron esa cartera vencida a los despachos, la negociación debería ser a través del despacho. Ya, directo con el despacho. Ellos se manejan con los lineamientos del Infonavit, saber hasta dónde puedes negociar, cuáles serían las nuevas condiciones del crédito, o sea, siempre va a haber una solución. Incluso como último recurso podría ser la venta de la propiedad. Puedes vender la propiedad, liquidar lo que le debes al Infonavit y bueno, si hay un remanente, comprar otra cosa o utilizarlo para alguna renta temporal, etcétera. Perfectamente. Entonces es una solución que creo que para la gente que ya está muy, muy ahorcada, que ha dejado de pagar, que tal vez ya no vive ahí, podría ser una solución que busque la manera de venderlo y liquidar el remanente del crédito. Perfectamente. Nos vamos a ir rapidísimo un corte. Regresamos en un segundo, queridos radioescuchas, porque este tema está poniendo muy bueno. Vamos a hablar, ya para finalizar, de esta situación del Buró de Crédito y el Infonavit. Enseguida regresamos con todos ustedes. Bueno, amigos de la radio DDD, ya estamos de vuelta aquí en su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El día de hoy con la grata compañía de Wendy Solís de Metros Cúbicos, que nos platica todo lo relacionado al Infonavit, por lo menos las dudas más importantes, lo que a ustedes les llama más la atención sobre este derecho que tienen los trabajadores para poder adquirir un inmueble. Todo sobre el Infonavit con Wendy Solís de metroscúbicos.com. Y yo sé que para muchos de ustedes su inmueble es una preocupación, yo creo que de las más grandes, pero sí existe solución. Aquí nuestra amiga Wendy Solís de metroscúbicos.com nos acompaña en una entrevista para platicarnos de qué es lo que debemos hacer de manera correcta, porque todo es un trámite, hay que hacer las cosas bien para obtener solución, y para eso hay que estar informados, y aquí precisamente les vamos a dar toda esa información que necesiten. Wendy, vamos a hablar un poquito de qué pasa. También es algo que llama muchísimo la atención de nuestros usuarios. Sabemos bien que se modificó la ley y que ahora el Infonavit, a partir del primero del mes de junio del año 2012, está verificando el Buró de Crédito para otorgar préstamos, para ver si presta el dinero o no. Pero hay mucha desinformación porque tenemos entendido que cuando uno tiene una mala nota en el Buró de Crédito, pues nadie nos presta dinero, ¿no? Nadie nos quiere financiar. Pero, por otro lado, esto del Infonavit es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces, como que se contrapone. Nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo está funcionando esta situación del Infonavit y el Buró de Crédito. Mira, el tema del Buró de Crédito ahorita está en una prueba piloto durante el mes de julio. Ajá. En teoría va a operar oficial en agosto. Ahorita están haciendo, si tú te precalificas, ya revisan tu Buró de Crédito y te dicen, ok, si estuviera operando el programa de revisión de Buró de Crédito, te afectaría así y así. ¿Okay? Ahora, el hecho de que tengas una mala nota en Buró de Crédito no significa que te van a negar el derecho a crédito para vivienda, porque recordemos que es un derecho laboral. Exacto, sí. Eso no te lo van a quitar aunque seas un mal pagador. Claro. Okay, ahora lo único que va a hacer el Infonavit es evaluar tu comportamiento de crédito y determinar si eres un acreditado de riesgo. Ellos también tienen que empezar a garantizar el pago y a determinar qué tanto pueden recuperar el dinero para seguir prestándole a más trabajadores. Okay, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Sí nos van a prestar el dinero, pero no completo o completo, o cómo va a funcionar? Sí te lo van a prestar, pero no te lo van a prestar completo. Si eres un pagador poco puntual, te pueden descontar hasta el 20%. El 20% del total. Por ejemplo, si a mí me van a prestar 1,000,000 pesos, por decir una cantidad, me van a descontar de ahí 200,000 pesos, nada más me van a prestar 800,000, por dar una cifra cerrada, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Te van a descontar hasta el 20% de lo que hubiera sido tu crédito. Pero al final del día sí me van a prestar para la casa. Sí, por supuesto, todos nos van a prestar, eso no está en discusión. El único tema es que te van a prestar menos, porque bueno, si yo estoy evaluando tu buró, tu reporte de crédito, y sé que estás endeudado, que tu capacidad de pago está limitada, entonces te voy a prestar lo que se adecue a lo que sé que puedes pagar. Para no sobreendeudarlo tampoco, ¿no? Porque si tiene problemas por un lado con los bancos y luego le presto para una casa, nada más voy a hacer que al rato se quede sin una cosa y sin la otra. Exactamente, o sea, te voy a contribuir a que te endeudes más, no me vas a pagar y vas a perder tu casa. Eso es lo que Infonavit quiere evitar con esta iniciativa. Con este nuevo sistema. Ahora, algo importante que deben de saber es que ese 20% te lo van a retener, pero solo por un tiempo. Y pasado un tiempo de que tú obtuviste tu crédito, muestras pagos puntuales, te pueden volver a dar ese remanente. Ah, perfecto. O sea, si uno cumple con sus pagos mensualmente, sin ningún problema, puntualito, después de un tiempo, ese 20% me lo van a regresar. ¿En qué forma? ¿Lo van a dar como pago sobre capital o cómo va a estar? ¿Me lo van a dar en efectivo? A ver, déjanos eso. Sobre capital. Sobre capital. O sea que sobre lo que yo debo, entra ese dinero fresco directamente del Infonavit para bajar la deuda que tenía yo. Obviamente esto no me lo va a regalar el Infonavit, porque hay que dejarlo muy claro. Luego tenemos la percepción equivocada de que ese dinero llega y es una especie de incremento en nuestros ingresos, pero no. Esto hay que pagarlo, después de todo es otra cantidad que nos va a facilitar el Infonavit. Correcto, exactamente, sí, seguramente tus condiciones crediticias se van a modificar para que pagues este remanente del crédito. El 20% que estaba ahí congelado, por decir de alguna forma, nos lo van a dar, pero hay que pagarlo. Eso que quede clarísimo, no crean que es un bonus ni nada, no. Se tiene que pagar. Y lo importante es que también la gente se quede tranquila que va a recibir su crédito completo. No importa la nota crediticia que tengas en el buró. Aunque estemos de lo peor, que seamos, desafortunadamente, lo decíamos al principio del programa, ahorita la situación económica del país es muy difícil. Muchas personas que tenían años con los bancos pagando muy puntuales, de pronto atraviesan una situación financiera muy complicada, no les es posible cubrir sus obligaciones financieras con las instituciones. Pero aunque tengamos la peor de las calificaciones, se puede acceder a este beneficio, ¿no? Exactamente, por supuesto, eso tengan la certeza que así será. Sí, porque Infonavit no es deslindarse de su obligación. Claro, claro, salieron los medios impresos y luego nos llegaron correos, pusieron mensajes en nuestro foro de que entonces ya no se iba a dar este crédito. El crédito se va a dar, porque es un derecho que tienen los trabajadores. Pero bajo condiciones a modo de que no se sobreendeuden, ¿no? Haciendo un estudio sobre su buró de crédito y en base a eso se les va a otorgar. Y si les descuentan, máximo será un 20%. Exactamente, sí. Lo único que modifican son las condiciones del crédito, ¿no? No está en tema si te dan o no el crédito, sino las condiciones y el monto que te van a prestar. Y al final del día, nuestros puntos, todo lo que cotizamos, todo está salvaguardado, no existe posibilidad de que nos nieguen el crédito, se va a otorgar. Pero, sí, como dice Wendy, bajo condiciones diferentes, con una cantidad menor, para evitar que nos vayamos a meter en problemas más fuertes después, ¿no? Claro, y obviamente el Infonavit va a hacer un análisis de tu buró, en la misma línea que él va a hacer cualquier institución financiera, ¿no? O sea, tampoco es que si te atrasaste una mensualidad de tu tarjeta de crédito ya te van a retener el 20%, ¿no? Esos son ya en casos bastante más serios la reducción del 20% del monto. Es un caso extremo donde aplicaría esto, que sería el peor de los escenarios. Correcto. Perfecto. Bueno, Wendy Solís, pues nos has dado así muchísima luz, sobre todo en esto de los pagos retrasados, que piensa la gente que luego ya no tiene el derecho al beneficio, que nos pueda apoyar el Infonavit durante 6 meses, que nos pueda cubrir nuestras cuotas en lo que nos estabilizamos, conseguimos un nuevo empleo, y que también, si tenemos el problema de que nuestros ingresos en el nuevo empleo sean menores, el Infonavit nos da este beneficio de hasta 12 meses con este apoyo, para que después de estos 12 meses consigamos estabilizarnos, conseguir un ingreso mayor y continuar con nuestras cuotas pactadas en el contrato original, el cual se tiene que cumplir por fuerza. Claro, y volviendo para concluir en el tema de buró de crédito, es importante que antes de solicitar un crédito ante el Infonavit o cualquier institución, revisen su buró, cuál es su estatus, porque muchas veces hay temas de aclaraciones, ¿no? A lo mejor el banco no ha mandado la información correcta, ya liquidaste un crédito y no se refleja en el buró, entonces es importante que ustedes se preparen antes de tramitar cualquier hipoteca, cualquier tipo de crédito, y saber que el buró está correcto y está al día. Sí, importante, qué bueno que lo señalas. Aquí también existe el mito, que hemos tratado de acabar a como de lugar, de que el buró de crédito es una especie de lista negra, que el buró de crédito es malo, que el buró de crédito está en contra de los que tengan deudas. Pero no es así, al contrario, el buró de crédito puede ser una de nuestras mejores armas, porque ahí se encuentra toda nuestra información crediticia. Si vamos al corriente, si nos hemos retrasado, si por ahí hay algunas deudas que luego nos ponen porque otra persona se llama igual que nosotros, y es también bastante común. Lo podemos aclarar, por eso siempre vamos a recomendar aquí que por lo menos un par de veces al año saquemos nuestro reporte especial en el buró de crédito. Por ley es gratis cada 12 meses, ya no nos va a costar nada. Y la segunda vez, si lo hacemos el trámite por internet, es baratísimo, estamos hablando de cerca de 16 pesos. Siempre y cuando lo saquemos sin nada, sin el score, para que estemos bien enterados cómo está nuestra situación crediticia, si tenemos por ahí alguna deuda que no queramos reconocer porque no es nuestra o porque ya la pagamos y sigue apareciendo. Todo eso se puede aclarar antes, como dice Wendy, de que solicitemos cualquier crédito para evitar sorpresas desagradables a la hora de la verdad, ¿no? Correcto. Sí, sí, para evitar toda esta situación de que, ay, ¿sabe qué, señor? Usted debe y por eso no le podemos prestar. Ahí está el buró de crédito, que es un arma poderosísima. Bueno, Wendy Solís de metroscúbicos.com, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos concediste. Le van a ser de gran, gran ayuda a nuestra comunidad. Y yo creo que te vamos a molestar más adelante para que nos platiquen otro poquito de algún otro tema en relación a hipotecas, a inmuebles, a todo esto de lo que ustedes son expertos, se la saben todas, todas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, cuídate muchísimo, Wendy, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Bueno, mis queridos radioescuchas, ella fue Wendy Solís de metroscúbicos.com. Visiten su portal metroscúbicos.com, de verdad es un portal muy bueno, muchísima información si están buscando rentar, comprar, si quieren información en relación a cualquier crédito que tengan ahí o que deseen adquirir en relación a inmuebles, ahí lo van a poder consultar. Yo soy Ángel González, deseándoles la mejor de las noches. Para mí ha sido un verdadero placer el haber estado el día de hoy con ustedes. Mi amigo Helmi, en la producción de este programa. Helmi, un saludo, un abrazo. Los espero por aquí en una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Les mando saludos y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Lo que escucharon hace unos momentos fue la entrevista que tuvimos hoy por la tarde con nuestra amiga Wendy Solís de metroscúbicos.com, donde hablamos del Infonavit, de este tema tan importante, tan trascendente para todos ustedes, para que estén bien informados, que sepan cómo funciona esto del Infonavit, qué hacer cuando ya no podemos pagar nuestro crédito, cuando vamos a perder nuestro trabajo o ya lo perdimos, qué hacer si ya llevamos varios meses sin pagar. Ya escucharon a Wendy, existen opciones muy viables para que se pueda salvar su inmueble, puedan conservarlo, que les den prórrogas, que les den tiempo para que estabilicen su economía y con esto podamos liquidar, ponernos al corriente con nuestras casitas, no se pierdan, y sigamos por la vida con mayor tranquilidad. Muchísimas gracias a mis amigos de metroscúbicos.com, a Wendy Solís, un verdadero placer por darnos la entrevista, de verdad, muchas gracias. Y vámonos en vivo, ahora sí, con las preguntas, las asesorías, aquí en nuestro chat de la estación. El día de hoy también muchas gracias a la gente de Radio Fórmula, nos trataron súper bien hoy en sus instalaciones, ahí en Polanco. A Maguijazo, a Gaby, a todos, todo el equipo, a Memo, a todo el equipo que estuvo con nosotros ahí en la cabina de la estación. Una entrevista muy enriquecedora, tratando de explicar, desafortunadamente el tiempo en los medios muchas veces es muy corto y un tema como son las deudas para tratar de dar una estrategia definida, generalizada para todo el tipo de deudas que existen, es muy complicado. Pero dimos un resumen que yo creo que quedó bastante bien, muy comprensible, para que ustedes puedan ir diseñando estrategias para liquidar sus deudas. Recuerden, aquí en Defensa del Deudor los vamos a apoyar a todos para que, de acuerdo a su caso, de forma individual, estudiado, por separado, podamos ayudarlos. Vamos aquí al chat. El día de hoy nuestro internet está un poquito lento porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Hoy no estamos en nuestras instalaciones de la radio de la Defensa del Deudor, donde tenemos un internet muy, muy bueno. De hecho, tenemos dos internets. Para que si uno falla, el otro nos respalde. El día de hoy no nos encontramos ahí, estamos trabajando en otro lado para sacar este programa. Metros cúbicos, J. Mario, garantía Infonavit, tienen que leer el artículo, le comenta de la garantía Infonavit. También es importante saber en qué periodo sacamos nuestro crédito para que aplique la garantía Infonavit, por favor. Vámonos ya a las asesorías, porque si no, luego se nos va el tiempo y ya no me dio tiempo de hacer nada. J. Mario, saludos. Helmi, nuestro productor, saludos también. Gillo, buenas noches. J. Mario dice que salió bien la entrevista de Radio Fórmula, otro logro más de Defensa del Deudor, sí. Y mañana tenemos entrevista una vez más con nuestros amigos del periódico El Financiero, el periódico más importante a nivel nacional en lo que a finanzas se refiere. Mañana tendremos por la tarde una entrevista que saldrá publicada tentativamente para el día 15 de julio. Metros cúbicos, un placer estar con nosotros. Muchas gracias, un placer para nosotros que ustedes nos hayan acompañado el día de hoy. Un abrazo a todos ustedes. Dugose dice que qué tal, qué tiene que hacer decirle a las personas que van a visitarlo por cuestiones del crédito automotriz que tiene. Dugose, pues la verdad, ¿sabes qué? De momento no cuento con recursos. En cuanto me estabilice, les voy a pagar. Denme chance. Espérenme tantito. Si te amenazan, ignóralos. Eso sí, es recomendable que de momento no guardes el coche en tu casa, Dugose. Deudor hipotecario tiene una hipoteca con BBVA y la verdad ha podido pagarles más. Quiere entregarla, pero quieren que les pague para empezar el trámite. Además de que también se atrasó con el pago de agua y predial. ¿Tendrá algún inconveniente para poder regresar la casa y dejar de tener esa deuda? Híjole, es que el problema es que aquí tienes unos pagos que hay que realizar en el agua y el predial, mi estimado deudor hipotecario. Vas a necesitar un abogado. ¿Qué te parece si nos regalas una llamada para que te asesoremos? Pero sí, ve buscándole un abogado de tu entera confianza para que te apoye con esto de la dación en pago. Así se denomina cuando vamos a entregar un bien para liquidar la deuda, dación en pago. Dice Ángel, no, ese soy yo. Dice Colibrí 31 que qué mal perjudicados los que sacan su casa antes del 2009. Qué mal perjudicados los que sacan su casa antes del 2009. Sí, hombre, cambió la ley y ahora quedó mejor para las personas que la sacaron después. Sí, del 2007 al 2009 sí quedaron medio mal. Así es esto de la ley, mi estimado Colibrí. Luego no nos beneficia, hombre. Gillo ya se está poniendo nervioso, lleva casi 4 meses sin pagar sus tarjetas. No pasa nada, Gillo, estabiliza tu economía, échale ganas. No sé si ya estás afiliado, si eres afiliado, ¿qué te preocupas? Tienes protección jurídica y nosotros vamos a negociar tus deudas. Si no eres afiliado, tampoco tienes mucho de qué preocuparte. Aquí vas a recibir toda la asesoría que necesites. Sería importante saber cuánto debes, así te puede ayudar mucho mejor si no eres afiliado. Me dice Metros Cúbicos que trabajan de la mano con el Infonavit para resolver todas sus dudas y consultas. Ellos están en Twitter como @metros_cúbicos y en facebook.com/metroscúbicos. Sigan, por favor, en las redes sociales a nuestros amigos de metroscúbicos.com. Gente sensacional, gente magnífica que proporciona información valiosísima. Verás, apegada a derecho para que ustedes se puedan defender de manera adecuada, puedan resolver sus problemas de deudas, sobre todo en lo hipotecario. Ellos nos van a ayudar mucho con el Infonavit, con préstamos bancarios de hipoteca, etcétera. Borra esto y ponte un apodo. Hola, muy buenas noches. Carlos le debe autofinanciamiento si crea. Sacó una camioneta Urban, pero se la robaron en febrero. Hombre, qué lástima, qué horror, ¿no? Bueno. Dice Metros Cúbicos en Twitter, muchas gracias por escucharnos en Defensa del Deudor. No, hombre, Metros Cúbicos, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Y ya los estaremos molestando más adelante a nuestros amigos de Metros Cúbicos, porque esta entrevista estuvo interesantísima. Y van a querer más nuestros usuarios, por supuesto, y al público lo que pida. Continuando con el tema de Carlos, la camioneta se la robaron y no estaba asegurada. Debe como 350 mil pesos, tiene 2 meses sin pagar el total de las mensualidades, no sabe qué hacer. Es porque su suegra es su aval, ¿qué hace? Carlos, ¿pero cómo que no estaba asegurada la camioneta? Si todos estos créditos pues van con el seguro para que si te la roban, pues el seguro pague, ¿no? Me gustaría que ampliaras un poco más tu caso, mi estimado Carlos, para poder ayudarte de mejor forma. Gillo, está raro que en un financiamiento de auto no haya seguro, y más por un automóvil que vale tanto. Pues sí, es lo que yo me pregunto también. Está raro, pero que nos lo aclare nuestro amigo Carlos. J. Mario pregunta por los programas que menciona el Infonavit. Por ahí nuestros amigos de Metros Cúbicos ya le dieron la información. Deudor debe hipoteca a crédito y casa que ya no existe. No ha abonado nada desde hace 3 años. ¿Cómo puede saber si ya lo demandaron por juicio especial hipotecario en otra ciudad? Mi estimado deudor, lo que tienes que hacer es sacar tu reporte especial en Buró de Crédito. Ahí va a decir si ya te demandaron o no. Saca tu reporte especial. Toda esa información va a estar incluida ahí. Juicio especial hipotecario. Angie, buenas noches, me dice. Muy buenas noches, Angie. ¿Sabe que esto no tiene que ver con el tema de hoy? Ya estamos en vivo, todos los temas son bienvenidos. Que si no, podría decirle dónde puede mandar sus datos para inscribirse y obtener los beneficios de Electra. Gracias. Hace un rato publicamos ya el post, con toda la información a nuestros amigos que tengan deuda con Electra. Finalmente ya concretamos algo que va a resultar súper benéfico para ustedes. Hablamos con los meros, meros, con los altos mandos de cobranza de Banco Azteca, con los que llevan todo el asunto a nivel nacional. No crean que con los cobradorcitos, no, con los meros, meros de Banco Azteca. En relación a la cobranza, les expusimos sus problemas, les dijimos que son muchísimos, que quieren pagar. ¿Qué ofrecía Banco Azteca? ¿Qué nos ofreció Banco Azteca? Que paguen lo que debían cuando dejaron de pagar, que ya no sufran el acoso de los cobradores, que ustedes pongan un tiempo obviamente razonable para que puedan liquidar esa deuda. Toda esa información y más en el post que puse hace un rato en nuestro foro. Métanse al foro corriendo, ahí dejen que el scroll, donde salen los últimos temas, suba. Y ahí lo van a ver, segurito ahí lo van a ver. Si no, me avisan, con mucho gusto les mando el enlace. Y mañana temprano, porque hoy ya mandamos un montón de masivos y la gente nos va a matar, vamos a mandar un masivo más con esta información para los deudores de Banco Azteca. Enhorabuena para todos ustedes y vean nada más cómo trabaja Defensa del Deudor en su beneficio, para que puedan resolver sus problemas. Richard Román nos dice que está afiliado con nosotros e inició negociaciones el 22 de mayo. Aún no recibe respuesta. ¿Qué va ya un mes? ¿Qué hace? Lo hemos dicho en todos nuestros programas. Cuando ustedes tengan alguna duda, que su negociación tarde, pero no dejen pasar un mes. En 15 días, si ustedes no obtienen respuesta, mándenos un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y les garantizo que en 2-3 días a más tardar van a tener respuesta de cómo va su negociación. No es que estemos descuidando su negociación, lo que pasa es que tenemos muchas y en algunos casos el banco no nos da respuesta en relación a algunas en particular. Esas son las que posiblemente no estemos contactándolos, pero es importante que ustedes sepan esto. Si no los contactamos y por ahí se nos traspapeló un poquito su asunto, mándenos el correo, con mucho gusto les ayudamos. También hay una línea telefónica directa al área de negociaciones para que se salten el conmutador, porque luego está súper ocupado, no entra la llamada. Nos pueden llamar ahí directamente y el área de negociaciones directamente les va a dar razón de su negociación. Muchísimas gracias una vez más. Aquí en Twitter nos están mandando saludos a nuestra amiga Maggie Higgy del programa que tuvimos hoy en Radio Fórmula. Sensacional. Muchas, muchas gracias. Pudimos hablar de temas muy escabrosos que luego nos quieren censurar de manera muy abierta. Simpatiquísimas las dos. Les mando un saludo afectuosísimo y muchas gracias. Metros Cúbicos ya respondió a mi amigo J. Mario. Garantía Infonavit es como se llama, como se denomina el programa del que nuestro amigo J. Mario tenía la duda. Vamos a ver aquí. Muchísimas preguntas. Gracias a todos ustedes por participar. Nada más que ya quedan nada más 9 minutos de programa. Y yo creo que ya no nos va a dar tiempo de contestarles a todos. Y dejen eso, ¿eh? También como estoy en otro lado ahorita transmitiendo, la batería de estas cosas ya está muriendo. Pero vamos a hacer lo posible. Francisco. No, mentira, no sigue Francisco. Sigue. A ver, aquí está. Sigue Gillo, que ahora quiere pensar que sus deudas están por pasar a los despachos y bueno, tendrá que llevar ese asunto con calma. Así es, Gillo, pero mira, creo que tú ya estás afiliado. No tienes nada, nada de qué preocuparte. Nosotros te vamos a ayudar. Pachus, ya pagó sus deudas. Un saludo a Pachus. Felicitaciones, de verdad. Aquí se demuestra con este tipo de situaciones que sí se puede. Que sí se puede pagar esas deudas si se maneja una estrategia adecuada, que es lo que decíamos en el programa de Radio Fórmula del día de hoy. Roy de Guadalajara, le mando saludos y empieza la lluvia muy fuerte al sur de Zapopan y Guadalajara. Dice Gillo que sí, pero que nos cuenta que una compañía de trabajo debe y el despacho habló al trabajo y el cobrador quería hablar con su jefe y la insultó y la amenazó, etcétera, etcétera. Uf, Gillo, si yo te dijera que ya tenemos un nuevo sistema que está en prueba en estos momentos, que va a servir para que se bloqueen las llamadas de los despachos de cobranza a su centro de trabajo, ¿tú qué pensarías, mi estimado Gillo? Que con este aparatito maravilloso lo conectas a tu línea telefónica y las llamadas que realicen a tu centro de trabajo ya no van a entrar. Porque ahorita tenemos uno, pero es para la casa. Es un sistema casero que bloquea las llamadas de los despachos de cobranza cuando les llaman a su casa. Está muy bonito, Helmi lo recomienda y lo está usando. Está increíble. Tenemos cerca de casi 2,000 equipos ya ubicados con diferentes deudores. Pero queríamos uno para el trabajo, porque luego el problema es eso, que los llaman a su trabajo y los molestan y es bastante desgastante. Pues ya tenemos la tecnología, en estos momentos está en prueba para bloquear esas llamadas a su centro de trabajo. Estén al pendiente, muy pronto les diremos de qué se trata. Es de Mega Deudor, nos acabó, seguimos al aire, totalmente en vivo. Pachus, que no pueden hacer eso. Solo que lo tome con calma. Ahora, si se portan de esa manera el cobrador, ella puede decir que si pierde el empleo por su culpa, lo puede demandar. Desafortunadamente no, porque no habría delito que perseguir, ¿no? No, las llamadas telefónicas al centro de trabajo todavía no se tipifican como un delito. Pero por eso buscamos nosotros pues, soluciones más inteligentes que las llamadas de los cobradores, a modo de que ya no puedan molestarlos en sus trabajos. Metros Cúbicos, muchas gracias, ha sido un placer que nos acompañaran también para nosotros el día de hoy, les mando un abrazo. Alejandra nos puede escuchar, hombre, qué mal plan. A Alejandra le encantaría esta noticia de que ya se pueden bloquear las llamadas al trabajo, hombre, ojalá y nos pueda escuchar. Dice Helmi que el programa en vivo se puede sintonizar, ya le dio el enlace. Colibrí 31 aconseja que la piensen para endeudarse con Infonavit, ya que es una deuda de toda la vida. Sí, hay que darle prioridad, no hay que endeudarnos, pero si ya sucedió, pues hay que buscar la solución, por supuesto. Metros Cúbicos, si tienen más dudas o consultas en relación a créditos hipotecarios, Infonavit o bienes raíces, no duden en contactar a nuestros amigos de metroscúbicos.com, por supuesto, háganlo, háganlo de veras, ellos son profesionales, les van a ayudar muchísimo. Semere, muy buenas noches. Colibrí sabe que es difícil hacerse de nuestra casa y es por eso que debemos que acuden al crédito. Sí, porque comprar una casa de contado, pues solamente ciertos estratos sociales de la clase política, ¿no? Y de la clase no política, pero pues que no se portan muy bien, como los políticos. Gillo espera que no le suceda eso, pues esos tipos se ponen a marcar a todos los números habidos y por haber hasta que encuentran, pero por otro lado. Hombre, qué lástima. Alejandra nos puede escuchar, híjole, qué mal plan. J. Mario trabaja a 2 cuadras de Radio Fórmula Polanco. De haber sabido hubiera pasado a saludarme. Híjole, hombre, J. Mario, no sabía. Por ahí anduve hoy unas horitas ahí en Radio Fórmula. Pachus, que no se apure allí yo, que tranquilo. Tome una llamada y tranquilo, efectivamente, esa es la mejor estrategia, la que dice Pachus. Tomen una llamada y relajados y ya no tomen otra hasta dentro de 15 días. Francisco dice que sus 2 cuentas en Santander que le faltan por liquidar ya fueron reportadas al Buró de Crédito como pérdida y desde entonces no aumenta. Eso fue en agosto y en septiembre del año pasado y lleva más de un año en mora legal. ¿Qué probabilidad hay de una demanda en esos casos que deposite para detener? No, pues no deposite, se refiere a que deposite para detener el proceso siguiente, que es una demanda. Podría ser, porque si ya tiene rato tu deuda, no sé cuánto debas. Francisco, me gustaría saberlo para darte una mejor asesoría. Metros Cúbicos, muy buenas noches, saludos y muchas gracias. Antonio tiene un contrato con nosotros, al igual ya caducó, en su momento salió de sus problemas gracias a Defensa del Deudor. Tiene deudas con Santander, ¿qué puede hacer al respecto? Pues la misma estrategia, mi estimado Antonio, mira, ya sabes que funcionamos perfecto, pero si tu deuda es bajita con estos señores de Santander, pues llévatela relajada, ya se podrá negociar. Gillo es afiliado, miren, no tiene de qué preocuparse. Seguicho tiene 25 mensualidades vencidas y el despacho los tiga. ¿Pero vencidas de qué, mi estimado Suicho? ¿Tarjeta, hipoteca o qué onda? Dugose, que si le ayudamos con su afiliación desde el 11 de junio, mandó su solicitud. Gracias. Dugose, manda un correo a contacto@defensadeludor.org con carácter de urgente afiliación. Con mucho gusto, le damos trato especial a tu solicitud para que te resuelva nuestra área de afiliaciones a la brevedad. A lo mejor no nos está llegando tu correo, hay que checar eso, Dugose. Cuando lo mandes, por favor, llámanos por teléfono a la oficina para saber si nos llegó o no. Julio, muy buenas noches, tiene un problema. Fercho 61, que cómo van las negociaciones con Banco Azteca. Excelentes, mi estimado Fercho 61, magníficas, maravillosas. Muy, muy bien. Dice Tenaza que buenas noches, tiene una tarjeta de crédito clásica, debe 45,000 pesos y pagó la mitad del mínimo del mes pasado. Eso no es solución, ya no lo hagas, Tenaza. Una Bismarck de 31,000, en la que 9,000 es un préstamo personal y no ha pagado, pues está esperando a que le asesoren. ¿Qué debe hacer? El caso es que las llamadas no cesan, de Bismarck tenía que pagar 17. Pues ignorar las llamadas, no pasa nada, estabiliza tu economía, ahorra y ya se podrá liquidar más adelante. Tenaza, si requieres representación jurídica, si quieres que nosotros llevemos tu caso, te puedes afiliar, con mucho gusto te vamos a ayudar a liquidar tus deudas de forma segura y confiable, con protección total si te demandan. Colibrí 31 debe aproximadamente 7 meses de su crédito Infonavit y le están llegando avisos del despacho, pero lo malo es que le llegó de un día para otro y querían que pagara, el cual pues no tiene por el momento, y no le permitieron acudir otro día que pasara. Entonces Colibrí 31, lánzate al Infonavit directamente, ahí te van a ayudar, te lo aseguro. Pero escucha la repetición de la entrevista que tuvimos hoy con Wendy de Metros Cúbicos, Wendy Solís, para que sepas bien bien cómo hacerle, está buenísima. Alejandra no nos puede escuchar, chispas. Dice Seguicho que si invitamos más seguido a Wendy Solís de Metros Cúbicos, claro que sí, cuando ella nos dé la oportunidad de invitarla, con mucho gusto la vamos a invitar, porque de verdad explica muy bien las cosas, muy claro, comprensible 100%, y tiene muy bonita voz nuestra amiga Wendy Solís. Moss Gears dice que tiene un crédito de nómina por 30,500 en Santander. Ya se acabó el programa, me están diciendo. ¿Qué hora es? Ya se acabó el último minuto. Rápido, las últimas asesorías de la noche. Tiene un crédito por Santander de 30,500 pesos, se atrasó 2 pagos, no ha solicitado reestructuración y le ofrecen un periodo de gracia y que le congelan la deuda. El negociador dice que viene de Corporativo México, ya fue a su domicilio o sigue en suspensión de pagos provisionales. No sé, si te conviene que te congelen la deuda por ese tiempo, no es mala idea, pero que te den esto por escrito, porque luego no te vayan a salir con que siempre no aplicó, que te lo den por escrito. Si te conviene más suspender pagos, estabilizarte y luego liquidar la deuda, pues ahí está la opción, mi estimado Moss Gears. Tarasca 2012, el directorio de la página del Foro de Defensa del Deudor aparece como usuaria en rojo y no como afiliada azul. Abre un post, mi estimada Tarasca 2012, abre un post, danos tu número de contrato. Si tu afiliación fue por internet o en persona, con mucho gusto te ponemos tu insignia y tu color azul. Julio tiene un crédito de nómina Banamex y le descuentan toda su quincena. La ejecutiva que le otorgó nunca le habló de la cantidad que le descontaban. Todo se lo pintó muy bonito, la verdad ya no puede más. Julio, tienes que pedir en tu trabajo que te paguen en otro banco por otro medio, si no, se van a seguir cobrando así. Johnny Mulder, muchas gracias a Defensa del Deudor. Hace años tenía deudas fuertísimas, estaba muy desesperada, no sabía qué hacer hasta que entró al blog y siguió los consejos publicados. Dejó de pagar y por arte de magia le llegaron súper descuentos de hasta el 70%, así es como logró pagar. Mil gracias, hombre, Johnny Mulder, nomás para que... Sí se puede, pero requieren información, no hagan las cosas de bote pronto, y así se van a liberar de las deudas, como Jenny Mulder, como Pachus pudieron pagar ya sus deudas, y muchos otros miles, ya casi 2,000 negociaciones exitosas aquí en Defensa del Deudor. Ali intentó hablar con ellos, pero se pusieron de groseros y dejó de pagar. Ahora le han enviado cartas de cobranza de Muñoz y Asociados y la amenazan con embargar el lugar donde vive. Incluso ya está en remate la propiedad, pero pues no tiene propiedad a su nombre. ¿Pueden embargarla? No. Solamente pueden embargarte cosas que estén a tu nombre, cosas tuyas. Ali, ignóralos. Esos señores de Muñoz son de lo más mentiroso que te puedas imaginar. Carlos no sabe por qué no financiaron el seguro, era su primer crédito que sacaba, pero fue así, ahora está pagando, pero no el total de las mensualidades. ¿Qué puede hacer si quiere pagar? Para llegar a un arreglo, esa camioneta era de su trabajo, pues mete tu queja en la Conducef. ¿Cómo que no te hicieron válido el seguro y no sabes? No, mete tu queja a la Conducef y que te hagan válido el seguro, Carlos, ¿cómo que no? No te dejes, porque si no, estamos 355,000 pesos, Carlos. No te dejes, lucha por tus derechos. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Las últimas asesorías de la noche se van. Suéchico, ¿cómo puede reestructurar su deuda si cayó en morosidad por más de 25 mensualidades en Infonavit y recibe llamadas a diario del despacho de cobranza? ¿Qué procede? Acércate de inmediato al Infonavit para que aplique alguno de los planes de respaldo y te den una prórroga. Suéchico, ya oíste la entrevista con Wendy Solís, todavía lo puedes hacer. Si no hay demanda, lo puedes hacer. Si todavía no te demandan, claro que es posible, pero acércate al Infonavit, por favor. Alex Doom, quisiera saber si ya ha pasado a despacho Certec Infonavit, si puede volver a tratar con el Infonavit, y ya le han estado enviando mensajes de texto sobre que lo van a demandar. ¿Cómo está eso? Pues ve directamente al Infonavit. Alex, tú también, todavía no hay demanda, tienes todos los beneficios que otorga el Infonavit cuando una persona no puede pagar su crédito. Va sobre la prórroga para que tengas chance de liquidar tu deuda más adelante. Aquí el chiste es que puedan pagar su deuda. Helmi Tarasca ya le puso Marve, muy buenas noches, un poco tarde pero a la escucha de saludos a defensa del deudor. Ángel, el tema es deudores Electra aquí, publicado hoy, efectivamente es solo para afiliados. Sí, si no estás afiliada, Ángel, no te preocupes, te puedes afiliar pero con un plan especial, no tienes que pagar todo lo que paga un afiliado regular. No os preocupéis, aquí lo que buscamos es ayudarles a todos ustedes. Obviamente requieren de nuestra representación legal porque es lo que nos faculta para negociar por ustedes con Electra. Eso es de ley, es de cajón, es inevitable. Pero te aseguro, Angie, que te vas a sorprender. Vas a decir, ¡qué maravilla! ¡Adelante, vamos a hacer! Helmi, que no se pierdan la repetición de la entrevista en Radio Fórmula al terminar este programa en vivo. Quédense, por favor, la entrevista que tuve el día de hoy con Maggie Higgins, su programa en Radio Fórmula, que estuvo sensacional, de verdad, me dejaron hablar de todo. Y de verdad, unas chavas buenísima onda, súper inteligentes, muy bien informadas, que es lo principal, y haciendo preguntas bien concretas para que se pueda solucionar el problema de las deudas. Es un problema muy extenso, 30 minutos es imposible, pero yo creo que avanzamos bastante, dejamos a la gente bastante bien informada para que sepan sus derechos y cómo se puede resolver este asunto de las deudas. Ya me voy, Francisco M. Un favor a todas las personas que no alcanzamos a darles respuesta. Por ejemplo, Francisco, que su deuda es de tarjeta de crédito de 60,000 pesos, lleva 6 meses sin pagar, le han dicho que su deuda está en departamento legal. ¿Qué puede hacer? Porque para en caso de demanda no le afecta a su cónyuge. No le va a afectar siempre y cuando sea tu aval. Tu deuda es alta, afíliate a Defensa del Deudor para que tengas representación legal de nuestra parte. Francisco M. Alejandra, nos puedo escuchar, hombre, qué pena, qué lástima. Le mando un abrazo afectuosísimo. Y esto del CENEDEN en su trabajo, yo creo que se va a maravillar nuestra amiga Alejandra. Antonio, con Santander debe cerca de 100,000 pesos, dejó de pagar en el mes de septiembre, no ha podido contestar las llamadas porque sale muy temprano a trabajar y llega muy tarde, no le gustaría que lo demanden, igual tu deuda es alta, afíliate. Si te afilias, nosotros te vamos a proteger, te vamos a defender, si hay una demanda no tienes nada de qué preocuparte. Ahora sí, yo me despido, cuídenseme muchísimo, les mando abrazos afectuosos a todos. Dice Tenaza que entonces una pregunta, ¿las tarjetas son malas? No, no son malas y las sabemos usar. Las tarjetas pueden ser una excelente herramienta financiera. El problema es que las usamos súper mal. No tenemos idea de cómo se utilizan las tarjetas de crédito. No se vayan a endeudar. Para salir de deudas, la regla primordial, no se endeuden más. Dice Suecho que diga a la producción que se amplíe el tiempo de programa. Éxito. Muchas gracias. No sería mala idea porque si luego no nos da tiempo. A lo mejor, si lo hablo con Helmi, lo logro convencer de que le demos unos minutitos más a programas futuros. El día de hoy ya está comprometido, pero vamos a ver la posibilidad de que así sea. Que no ha llegado el correo. Oye, no te preocupes, Alejandra, te prometo que lo voy a checar porque ya lo mandamos, ¿eh? J. Mario, hasta el jueves, te mando un abrazo afectuoso a ti también. Dice Tenaza que mañana, ¿qué hora es el programa en vivo? Mañana no hay programa en vivo, mañana descansamos aquí en la estación. Pero el jueves tenemos dos programas a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche, totalmente en vivo, la radio de la defensa del deudor, su programa de deudas, dudas y soluciones. El único programa de verdad, reto a cualquiera que me diga cuál otro lo hace, el único programa donde de verdad van a obtener una respuesta que les va a ayudar a salir de sus problemas de deudas. Angie, ahí está, perfecto, te mando un saludo afectuoso. Roy de Guadalajara, igualmente. Shei Huicho, muy buenas noches desde Ciudad Juárez, por supuesto. ¿Qué tal el calor por allá? Helmi, sigue la repetición, entrevista en Radio Fórmula. Helmi, hermano, muchísimas gracias. Helmi, productor ejecutivo de estos programas de radio. Le mando saludos, los espero por aquí el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Carlos, que si se puede afiliar con nosotros. Sí, pero tu afiliación sería por un crédito automotriz. Llama a nuestras oficinas para que te demos información al respecto, porque es una configuración diferente a la afiliación por tarjeta de crédito. Abrazos, saludos cordiales, y ahora sí ya me voy a cenar porque me muero de hambre. Hasta el próximo jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones.